Dale. Ricardo Rojas Ayrala, bueno, poeta, como aquel Ricardo Rojas también, ¿no? Bueno, va poesía, vos y tu compañera con la que, cual ya hemos hablado, están a cargo de, digamos, a cargo, están llevando esta bandera. Hoy están en pueblo, en el sede Pueblo Unido, en el barrio Villa del Costado, pero están en un itinerante tour mostrando este arte. Sí, con mi socia Marta Miranda hacemos el Festival Va Poesía Argentina, que como tal cual decís vos, es un festival itinerante que invierte la ecuación. O sea, el público no viene a donde están los escritores, sino que los escritores van a los barrios donde está la gente. Entonces, esa es la idea de llegar a territorios donde habitualmente la literatura y la idea de belleza no llega tan seguido como tendría que llegar. Y acá en este momento están inaugurando una biblioteca y gentilmente los compañeros acá de Pueblo Unido nos han invitado. Así que bueno, hemos venido con poetas de Suecia, de Cuba, de Puerto Rico y de distintas provincias, Córdoba, Salta, de aquí de Mendoza, a compartir en pie de igualdad poesía. Perfecto. Y el acto político, ¿no?, de ir a los sectores populares. Ustedes ahora están, repito, barrio Villa del Costado. ¿De aquí a dónde se van? Ahora a la tarde vamos a cárceles y después mañana vamos al desierto, bueno, al secano, a la comunidad, la Laguna de Rosario. Sí. Así que ahí hacemos la actividad de cierre. Ya estuvimos toda esta semana en la provincia de Mendoza y continúa el festival una semana más en Buenos Aires, yendo a escuelas rurales, refugios, gente de la calle, cárceles, sindicatos, organizaciones populares de base, a las villas, a la misión del Padre Pepe, porque nosotros creemos que en general cuando uno reclama los derechos, que está muy bien, en general uno reclama vivienda, salud, trabajo, que está muy bien y los tenemos que seguir reclamando, pero la belleza queda como un bien superfluo, y no es un bien superfluo. ¿Es capital cultural? Absolutamente, no es un bien superfluo. Todos tenemos derecho a la belleza, a vivir en condiciones dignas y a acceder a todos los bienes culturales que existan en el universo. Bueno, siempre ha sido de esta forma, porque no es la primera vez que se hace esta itinerancia. Sí, sí. El Festival Internacional funciona como un festival internacional común y silvestre. O sea, se recibe a los escritores, se los aloja en hoteles, lo mismo que pasa en cualquier festival internacional. La diferencia es que nosotros vamos siempre a territorio. Nuestro festival sucede en territorio y en general en lugares donde los compañeros y las compañeras que viven ahí, por alguna u otra razón, no acceden habitualmente a la literatura. Ya sea porque en el caso de los presos están en condiciones de encierro, en el caso de la gente, vamos a un refugio de gente en la calle, están en situación de calle, y trabajamos mucho con colectivos, con el colectivo LGTB, que está muy perseguido en todos lados. Entonces la idea es compartir en pie de igualdad un pequeño saber que tenemos nosotros, que es escribir, con otros compañeros que saben otras cosas. Entonces es un intercambio entre horizontales. Esa es la idea. Bueno, la última, ¿qué recepción tienen? Sacando de lado la romantización de aquella persona que no está aquí en territorio. ¿Qué recepción tienen con la gente? ¿Qué les dice? ¿Se les crea alguna inquietud luego? Mira, en general lo que a nosotros nos sucede es que quedamos conectados directamente con los compañeros y las compañeras que vienen, que están aquí en territorio. Ahora en este momento estamos en un lugar muy castigado, donde por suerte hay una organización como los compañeros Pueblo Unido que organiza a los compañeros de base, y lo que sucede en general es que se quedan charlando con escritores, se comparten cosas, y fundamentalmente nuestra pretensión es que de los barrios populares salgan cientos de escritores, y que les quede claro que es posible que de los barrios populares salgan escritores, porque de ahí venimos. Yo especialmente vengo de un barrio muy bravo de Buenos Aires, y entonces me parece que a nosotros nos encantaría que de acá salgan 10, 20, 50 nuevos Tejada Gómez, que los necesitamos muchísimo. Perfecto, perfecto. Más que se ha criado por acá, recién estuvimos hablando, se crió por acá cerca. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ah, la última, esto es muy pragmático y sí, cortito y al pie, redes para poder acceder a información de ustedes. Bueno, nosotros estamos en todas las redes como Va Poesía Argentina. Va con B corta, va de ir. Va Poesía Argentina, nuestro símbolo es muy fácil de identificar porque es un fondo celeste con una vela roja, porque esa vela es la vela que nos lleva con la belleza a todo el territorio. Perfecto, gracias. A ti, un abrazo grande a todas.